Hola amigas y amigos, bienvenidos al primer programa del mes de abril del Informativo Municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que usted escucha a esta hora por la señal FM y de Internet de esta radioemisora comunal, que nos ayuda a difundir las noticias más relevantes de la semana. Llegó el otoño y con esta estación se inició también el periodo de mala ventilación del aire en la bahía, lo que ha significado que sucedieran 5 episodios de contaminación durante marzo, por lo que ya estaremos informando acerca de las medidas que inició el municipio para contener esta situación. También quiero aprovechar de invitar a usted y familia a vacunarse con la quinta dosis bivalente para que estemos bien protegidos el presente año 2023 contra el COVID-19. Recuerden que los equipos de salud de la Posta Municipal y el Hospital Adriana Cousiño le esperan en el Salón Francisco Coloane por el acceso de la Plaza de los Deportistas para aplicar esta vacuna bivalente y también la vacuna contra la influenza. Hoy traemos muchas novedades que queremos compartir a usted en esta jornada de noticias, así que le invito a revisar los titulares de hoy. 5 episodios de contaminación del aire afectaron a estudiantes de Quintero durante el mes de marzo. Comisión de Ordenamiento Territorial estudia enmiendas en el borde costero poniente y situación de campamentos y asentamientos irregulares de Quintero. Alcalde Mauricio Carrasco compromete gestiones para que el municipio mantenga el suministro de agua potable a vecinos de Loncura. Se preacuerda un nuevo proyecto para el servicio de mantención del sistema de alumbrado público en Quintero. Vecinos de comunidades rurales de Quintero exigen mejor servicio de transporte público. Educación Municipal de Quintero da inicio de manera oficial al año escolar. FOSIS certifica a 45 emprendedores de Quintero y Puchuncaví. Quintero Unido goleó y gustó en la tarde celeste 2023. Estas noticias, música, comentarios, datos de interés, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Durante el mes de marzo 2023 y con la llegada de la estación de otoño, se declararon 5 episodios de contaminación del aire que afectaron a estudiantes, apoderados y funcionarios de establecimientos educacionales en Quintero y que son motivo de gran preocupación por parte de las autoridades municipales. En efecto, los días 17, 23, 29, 30 y 31 de marzo fueron atendidas por los equipos de salud municipal y estatal cerca de 280 personas por síntomas asociados a la contaminación atmosférica que presentaron cefaleas, mareos, ardor de ojos, garganta y náuseas en algunos casos. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco, la directora del Departamento Municipal de Salud, Ania Guajardo, y también con Lisette Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente del municipio, respecto de las situaciones acontecidas por la contaminación del aire. Como alcalde y consejo municipal y municipalidad estamos súper preocupados. Nosotros sabemos que cada invierno tenemos esta problemática, pero creíamos que íbamos a enfrentarlo distinto. Y vemos que tuvimos eventos el día 23, 29, 30 y 31 de este mes, ya recién iniciadas las clases, y todavía nos queda todo el invierno. Por lo tanto, yo hago un llamado a las autoridades regionales. Conversé muy temprano en la mañana con Hernán Ramírez, quien es el Seremi de Medio Ambiente. El día de ayer estuve con la Seremi de Salud, Lorena Cofré. La Seremi de Educación también se acercó a hablar con nuestra directora de Educación. Vamos a entregar la información a todos los directores de los colegios subvencionados y particulares también de la comuna para que tengan esta información que tenemos nosotros. La directora del hospital con su equipo están atendiendo a los niños que sienten algún malestar o dolor de cabeza en los colegios en este minuto, junto con la red de apoyo que tiene el Departamento de Salud de la Municipalidad de Quintero. También están en terreno viendo la atención de nuestros pequeños. Pero yo ya me reuní telefónicamente con la región, así que espero que nuestra delegada presidencial, el gobernador, tomen acciones y a ver si se retoma, ¿cierto?, como teníamos el año pasado, el ajuste de los planes operacionales de cada una de las empresas, ¿cierto?, cuando haya mala ventilación. Le consulté por los dispositivos de control que tienen o de toma de muestra en los colegios al Seremi de Medio Ambiente, en el Ramírez, y me dice que están funcionando, que están recogiendo la información, pero la información no se entrega en forma directa, que ellos la van a tener el próximo miércoles, que marcaron estos dispositivos. Por lo tanto, tenemos una preocupación, y vuelvo a aprovechar esta oportunidad de decir a las empresas que cuando saben que hay mala ventilación, que por favor dupliquen las medidas de control que ellos tienen y que se apeguen al plan de operación que entregaron antes y durante, ¿cierto?, el episodio de contaminación masiva, que esperamos y que Dios así lo quiera, y que la responsabilidad del barrio industrial, que se puedan evitar nuevamente estos episodios en Quintero y Chile. Ya esto está más que aprendido, así que insistir con las empresas que ajusten los planes de operación, que no es lo mismo la ventilación del verano que la ventilación del invierno. Sintomatología principalmente de dolor de cabeza, dolor de estómago, náusea, vómito, ya los cuales hemos ido en conjunto, Departamento de Salud, cierto, Unidad de Emergencia, Medio Ambiente, pero también conjunto con el equipo clínico del Hospital de Quintero, más Seremi, a diferentes lugares, a diferentes colegios, para poder intervenir a estos pequeños con atención médica. Así que va el equipo médico, enfermera, tensa terreno también, prevencionista en riesgo, los cuales nos ha permitido evaluarlos in situ, ver si hay gravedad o no, y dar indicaciones de reposo y poder hacer seguimiento de estos casos. Bueno, nosotros nos encontramos trabajando principalmente con la plataforma que entrega el Ministerio de Medio Ambiente, que también es la misma plataforma que revisa los establecimientos educacionales, porque no contamos con otro tipo de herramientas, porque el municipio es quien debiese estar como en la primera línea y no entregar información respecto de las mediciones, eso le corresponde a otros ministerios. Y estamos principalmente trabajando con eso, por lo tanto vemos lo mismo que ve la comunidad. Sabemos que hay ciertos compuestos que no están siendo medidos, que tampoco están normados, y por ende no sabemos bien qué puede estar afectando tanto a la comunidad. Comisión de Ordenamiento Territorial estudia enmiendas en el borde costero poniente y situación de asentamientos irregulares en Quintero. En sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial número 12, que preside el concejal Alejandro Sepúlveda, con la participación de la totalidad de los concejales, se trataron temas expuestos por el arquitecto Rodrigo Friz, encargado de la Oficina de Urbanismo adscrita a SECPLAN. El primero de ellos fue la necesidad de realizar una enmienda al plan regulador de Quintero, específicamente en el sector del borde costero poniente, desde la Cueva del Pirata a la calle Lazo, en aproximadamente una franja de 80 a 90 metros, dijo el arquitecto, con la intención que se regule y reduzca la altura de las futuras construcciones, y de esa manera se protege y se mantenga la relación armónica en el borde. En la actualidad, ese aspecto no es regulado en la Ordenanza Municipal de Construcción Comunal. El segundo punto expuesto fue la relación que se tiene con los campamentos y los asentamientos irregulares. Trato complejo, porque hay una ocupación irregular de territorios en que personas lucran con este hecho y por otro lado hay familias que tienen el legítimo derecho a una vivienda digna. En la actualidad son aproximadamente 1,000 las familias las que forman 8 campamentos, correspondientes al 26,9% de la población de Quintero, las que sufren una pobreza multidimensional por sus carencias en vivencias, salud, educación, trabajo, seguridad social y redes de apoyo. Cabe destacar que ambas situaciones serán abordadas nuevamente en el próximo Consejo Municipal, la primera semana de abril. Tenemos declaraciones del arquitecto Rodrigo Friis. Generando en el fondo una comuna que pensamos que tiene que ser armónica, principalmente. Y el segundo punto fue exponerle al Consejo Municipal en pleno la relación que hoy día se tiene con respecto a los campamentos y a los asentamientos irregulares, en donde es una realidad compleja, porque por un lado hay ocupación ilegal del territorio, donde por un lado tenemos algún grado de gente que lucra con estos territorios, pero por otro lado tenemos el legítimo derecho de personas que quieren vivir, que necesitan un espacio y una vivienda digna. Alcalde Mauricio Carrasco compromete gestiones para que el municipio mantenga el suministro de agua potable a vecinos de Loncura. La mañana del martes 28 de marzo, vecinos de las villas que componen la Federación El Bosque de Loncura se reunieron con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo para solicitar que el municipio continúe administrando el sistema de agua potable en el sector. Durante la administración de los pozos por parte de la municipalidad, se encomendó un análisis de la calidad del agua en las diferentes punteras del sector. Se habilitaron cierres perimetrales a los terrenos en donde se emplazan las punteras. Se instalaron 29 tanques de agua de emergencia y se logró rebajar la deuda económica que la federación mantenía con la empresa Chilquinta y así evitar el corte del suministro eléctrico que hace funcionar las motobombas. La cita se desarrolló en el contexto del término del convenio que permitió a la Municipalidad de Quintero durante los primeros años de la pandemia la administración de los pozos de agua de la Federación del Bosque, ante lo cual los vecinos del sector se manifestaron pacíficamente y pidieron reunirse con el alcalde para encontrar una solución al problema. Una vez concluida la reunión, conversamos con el jefe comunal y también con Jessica Araya, presidenta de la Junta de Vecinos El Bosque de Loncura. Primero que todo, yo quiero agradecer a los dirigentes, agradecer a los vecinos con el respeto que se movilizaron, porque todos tienen derecho a movilizarse y ojalá siempre fuera de esa manera, por un tema muy sensible, que es el tema del agua, que es un tema que afecta a la región y al país, pero específicamente vamos a detenernos solamente en el tema de Loncura. En el tema de Loncura hay un sector ya que pudimos llegar con alcantarillado de agua potable. Esperemos que por lo menos al final de mi periodo quede presentada la segunda etapa. Mi compromiso era partir, pero ya terminamos una etapa y después tenemos dos APR o dos distribución de agua privadas, una de ellas es Las Brisas, que está funcionando bastante mejor, y la otra, la que siempre hemos tenido problema, que es de la Federación del Bosque. Y en este tema, nosotros en pandemia tomamos la problemática del agua, ¿cierto? Porque está administrada por privados. No voy a entrar en detalle porque todo el mundo lo conoce, pero nosotros en pandemia, con este decreto de emergencia sanitaria que había, pudimos tomar la administración de la distribución del agua en la Federación del Bosque. Sin perjuicio de eso, yo tengo la mejor voluntad para seguir haciendo esta administración. No tengo duda que el Consejo en pleno va a seguir respaldando esta iniciativa, porque además se requieren fondos para esto. No es un problema de voluntad mía o del Consejo, no es un problema económico, aquí hay un tema administrativo que ya lo conversamos con los vecinos y vamos a intentar resolverlo a través de la Gobernación, de la Seremi de Salud, poder conseguir un documento que respalde a la municipalidad, que por un tema sanitario sigamos administrando el agua y no devolvérselo a los privados. Nosotros tenemos mayores recursos de mantener funcionando el sistema. Si bien el sistema no está a un 100%, pero los vecinos reconocen que como estaba antes que lo tiró la municipalidad, está bastante mejor, todavía podríamos seguirlo mejorando. Pero para eso necesitamos un respaldo que nos autorice a seguir administrando, y eso ya nos pusimos de acuerdo con los vecinos y vamos a trabajar en conjunto este tema, tanto ellos como nosotros, poder conversar con las distintas seremías y con la gobernación, probablemente con la delegación presidencial de la región, ¿cierto?, de que exista algún instrumento que la municipalidad siga administrando esta agua, esta distribución. El problema se arrastra por décadas y llegó el momento de que se buscara la solución en comunidad, con los vecinos. Por eso que tomamos la decisión de hacer una manifestación pacífica donde estaban convocados los vecinos y logramos el objetivo a medias, pero hemos avanzado un poco. No queremos que la distribución del agua, el manejo de agua, se le devuelva a don Víctor Escobar, que es el administrador del agua. Queremos tenerla nosotros, los loncuranos de verdad. Bueno, el problema que tenemos es que el corte de agua, que estamos todo el día sin agua y muchas personas no tienen bomba para acumular agua. Entonces, el caballero dueño de la federación nos baja las corrientes, se baja la densidad del agua y se corta. Él corta el agua. Entonces, quedamos muchos habitantes sin agua. Y por eso que no queremos que esto se le devuelva. Cuando el municipio lo tomó en sus manos, esto estuvo bien, no tuvimos tanto problema de administración de agua, pero ahora va a volver a las manos de don Víctor y ténganlo por seguro que esto va a ser un caos. Se preacuerda un nuevo proyecto para el servicio de mantención del sistema de alumbrado público en Quintero. En la reunión de la Comisión número 26 de Proyectos e Inversiones, se logró un preacuerdo para la reparación total de las luminarias públicas en mal estado, el que debe ser ratificado en el próximo Consejo Municipal. Así lo dio a conocer el presidente de dicha comisión, José Varas, quien señaló también que lo presentado por los profesionales de la Dirección de Obras en relación a este programa de reparación se ajusta a la realidad actual de Quintero y el crecimiento experimentado, tanto en la zona urbana como rural, estos últimos años, por lo que el monto asciende a un poco más de 300 millones de pesos y atenderá las necesidades de la iluminación pública hasta el año 2025. Cabe destacar también que una de las obligaciones que se debe cumplir en este proyecto es que las personas que lo implementen deben detectar dónde está fallando el funcionamiento de la iluminación pública. Sin perjuicio de esta medida, los concejales señalaron la necesidad de dar a conocer a través de las redes municipales un número de contacto telefónico para que los vecinos puedan llamar también y denunciar cuando haya una iluminaria en mal estado, lo que será a la brevedad. Escuchemos lo que nos dijo el concejal José Varas. Bueno, acabamos de aprobar en la reunión de Comisión de Proyectos e Inversiones la reparación total de las luminarias del municipio de Quintero, un proyecto que viene por 2 años y fracción, ¿ya? Y creo que lo que se planteó por los técnicos se ajusta a la realidad del parque luminario que tenemos y el crecimiento que ha tenido en toda la comuna, en todos los sectores rurales, la parte urbana. Así que quedó preaprobado para ser ratificado en el primer consejo de abril. La verdad, analizando y todo, lo que más vemos son las fallas comunicacionales que hay hacia los vecinos para que se les dé un punto de referencia específico donde ellos puedan denunciar. Vecinos de comunidades rurales de Quintero exigen mejor servicio del transporte público. El miércoles 29 de marzo, los vecinos de las comunidades rurales de Quintero hicieron saber a la encargada de colectividad de la Seremi de Transportes los distintos problemas que deben enfrentar diariamente para trasladarse desde y hacia sus hogares. Dentro de los reclamos realizados en contra del operador del sistema de transporte licitado está el incumplimiento en los horarios de circulación, la conducción peligrosa e incluso malos tratos a los usuarios por parte del antiguo conductor. Una vez finalizada la reunión, Carolina Enríquez, encargada de colectividad rural de Transporte Público Regional, Lady Herrera Vázquez, delegada municipal rural, y el secretario de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Quintero, Eduardo Vargas, conversaron con nosotros para darnos detalles de los acuerdos alcanzados en esta oportunidad. La visita de nosotros tiene como objetivo poder constatar en terreno algunas dificultades que han tenido con un servicio de transporte público que está subsidiado por el Ministerio. La gente nos ha expresado muy bien, muy claramente, cuáles son sus problemas, que principalmente tienen que ver con que nuestro operador no estaría cumpliendo con los horarios de este servicio. Entonces, la idea de nosotros, lo que vamos a hacer ahora, es que nos vamos a reunir con el operador y con el conductor de este servicio de forma de informarle claramente cuáles son los horarios de operación para que ellos tomen conciencia de que debiesen respetar esos horarios. El servicio que estaba hoy día destinado a las localidades rurales no se estaba respetando ni los días ni los horarios, y también un tema con la calidad del servicio, que no había una buena atención por parte también de recepción de los usuarios. Así que hoy día pudimos tener la visita de la encargada de conectividad rural de la Seremi, donde hicimos el recorrido por las localidades que están relacionadas a este transporte, donde hoy día se comprometió a hacer una mesa de trabajo con el operador del servicio y también con el conductor que está asignado, para poder traspasarle todas las observaciones que se han realizado y que al menos de aquí hasta el próximo año, que es en abril que se vence este contrato, podamos tener una mejora en el servicio hacia la comunidad. En realidad lo que estamos pidiendo es que exista un bus como el que hay ahora en este momento, pero que se mejore un poco la calidad del servicio, en el sentido de que sea un conductor que tenga las capacidades de tener un contacto con la comunidad, en el sentido de que ahí viajan a ancianos, niños. Entonces ya se produjo un problema con un conductor anterior, no este que hay ahora, el anterior, que era prepotente con la gente, que no respetaba los horarios, que andaba a exceso de velocidad, adelantaba en lugares que no podía adelantar y ponía en riesgo a las personas que viajaban. Es por eso que tomamos contacto con la municipalidad y le dimos a conocer ese tipo de situaciones. Tengo entendido que en la actualidad yo no viajo en el bus, pero por lo que he tomado contacto con los vecinos, por lo que hemos conversado con la señora Yolanda, la presidenta, ha mejorado un poco en ese tema, ¿ya? Pero la idea es que, si bien es cierto, este es un servicio especial, también en el periodo anterior, o con el mismo, digamos, persona que presta servicio, hubo problemas con el bus, que algunos días quedó en pana y no pasó durante 2 días. Entonces, el hecho de ser una zona rural y de haber una distancia más o menos larga de aquí al cruce, y hay gente que no tiene cómo trasladarse, nos produjo ciertos efectos. Y como ya lo dijimos al principio del programa, este es el primer programa del mes de abril de 2023. Y es por eso que en esta oportunidad, en nuestra pausa musical, traemos como invitada a la gran Mon Laferte, que nos va a presentar el tema Cielito de Abril, que es parte de la película Loco Cielo de Abril, estrenada el año 2014. Así que los dejo con esta canción, Cielito de Abril, con Mon Laferte y Mr. Ceja. Hay luna creciente para mí y para el loco cielito de abril. La noche me trae claridad y esta vida que se me va. Se queda la pena y no tiene recuerdo. Si quiere llorar y no tiene piedad, ciudad. De pronto tropiezo con el universo del sur. La niña en la forma de mar y te quiero. Despierta mi hortensia de demencia. La rosa de poco me quiere casar. Cuando de cuando en cuando me viene la pena y me pongo a cantar. Hay algunas cosas que decir y otras cuantas que quedan por ahí. Solo me queda respirar. Ahora me dejaré llevar. Con el universo en el sur, la niña y la forma de amar. Yo te quiero, despierta mi hortensia, demencia, la rosa de poco me quiere casar. Cuando de cuando en cuando me viene la pena. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. En Chile nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Y tras escuchar esta hermosa canción de Mon Laferte, volvemos a la revisión de las noticias en su programa informativo municipal. Educación Municipal de Quintero dio inicio oficial al año escolar. Con el compromiso de mejorar los aprendizajes afectivos en los años de pandemia y la convivencia escolar, como también incentivar la asistencia regular a clases por parte de los estudiantes, se dio inicio de manera oficial al año escolar 2023 por parte de los establecimientos educacionales municipales de Quintero. La ceremonia se realizó en la multicancha del Colegio Juan José Tortel de Valle Alegre y contó con la presencia del Consejo Municipal en pleno, representantes de la Fuerza Aérea y Armada, directivos docentes de los establecimientos públicos de la comuna, junto a apoderados, profesores y estudiantes, y fue un digno marco para que se firmara convenio de desempeño por 5 años. Por la alta dirección pública, a la directora Jimena Bravos Tirapegui, del Colegio Juan José Tortel, y la directora Milena Valenzuela Ramos de la Escuela Mantagua. En la oportunidad, la directora de Educación Municipal, Edith Varas, resaltó el desarrollo sostenido del establecimiento, que ofrece un modelo de educación cuyo norte es el aprendizaje en medio de un entorno natural el cuidado del medio ambiente y la búsqueda de la felicidad y del desarrollo armónico de los estudiantes. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Antonio Aguayo, felicitó a la educación municipal junto con reiterar el compromiso del municipio de seguir preocupándose de los niños de los colegios públicos, aunque sean traspasados el próximo año al sistema local de educación pública. Envió también un mensaje a los padres y apoderados para que confíen en este tipo de colegios que día a día crece en calidad, con espacios cómodos y mejores equipamientos. Escuchemos al concejal Antonio Aguayo. Para nosotros es un gran desafío el seguir aportando a la educación municipal, entendiendo que en los próximos años, ¿cierto?, ya vamos a tener que devolver nuestros establecimientos al Ministerio, al Estado. Sin embargo, el alcalde Mauricio Carrasco se ha comprometido en conjunto con mis colegas concejales para seguir aportando en lo que las escuelas requieren. FOSIS certifica a 45 emprendedores de Quintero y Puchuncaví. El lunes 20 de marzo, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS entregó los certificados a 45 vecinos de las comunas de Quintero y Puchuncaví, que los acredita como egresados del programa Emprendamos Básico. Así lo dio a conocer Cristian Gonzalo Marey, agente de desarrollo local de FOSIS, quien conversó con nosotros al finalizar la ceremonia, al igual que el concejal Alejandro Sepúlveda y Manuel Fritz, emprendedor que se dedica a la producción y venta de pan amasado. Hoy estamos celebrando un día en el cual 45 usuarios de la comuna de Quintero Puchuncaví reciben su respectivo certificado que acredita que egresaron exitosamente del programa Emprendamos Básico, que entregó herramientas como capacitaciones, como de género, de pitch, de costos, planes de negocios, a lo cual arrojó que insumo, maquinaria o herramienta se le financiaba para así poder potenciar el emprendimiento que están desarrollando. Bueno, estamos muy contentos el día de hoy con el concejal Mario González, la concejala Tamara Tello, estar presente en la certificación, en este caso de los emprendimientos a través de un programa FOSI. Cuando uno quiere emprender, cuando uno quiere localizar o como uno quiere avanzar, muchas veces necesita herramientas. Uno tiene la idea, uno tiene las ganas, tiene la energía, pero también falta una orientación técnica que el FOSI la entrega también a estos emprendedores para poder orientar ese trabajo. También necesita insumos para poder fortalecer ese proyecto y poder localizarlo y también exportarlo a otros lugares a través de la venta y a través de comercialización de diversos servicios. Acá veíamos a gente que vendía pastelería, gente que vendía su pancito, gente también que podía mejor ofrecer casas, cabañas, así que estamos muy contentos como Consejo Municipal, agradecer al FOSI de poder estar presente primero en su certificación y también apoyarlos también en diferentes etapas que ellos tengan en su emprendimiento. Yo estoy muy agradecido porque esto es una buena herramienta para tirar para arriba y para seguir adelante en todo lo que es emprendimiento. Estuvimos 2 meses con capacitación para fortalecer el negocio y emprenderlo a través de las plataformas digitales. Bueno, yo estoy todos los días desde las 4:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Ahí estamos con el pan calientito, todos los días tirando para arriba. Pancito amasado, rico, calientito, el amasado. Quintero Unido goleó y gustó en la tarde celeste 2023. Durante la tarde del sábado 25 de marzo, el Club Deportivo Quintero Unido presentó oficialmente a los 27 jugadores y al cuerpo técnico que defenderán la camiseta celeste el presente año 2023. A la actividad artística y deportiva realizada en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, acudió el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y los concejales Rolando Silva, Mario González y Alejandro Sepúlveda, además de numerosos socios e hinchas del club, quienes disfrutaron el encuentro futbolístico en el que Quintero Unido superó por 4-1 a su similar del Club Social y Deportivo Cajón del Maipo. Al finalizar la actividad, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco, también con Carlos Rejano Fernández, presidente del club, y también con Reinaldo Cifuentes, miembro de la barra de Quintero Unido, representada en la mítica Banda del Vino. Bueno, muy contento y de verdad orgulloso por los dirigentes, por los jóvenes de este club tan antiguo que nos ha representado, siempre ha hecho todo el esfuerzo para que Quintero Unido nos represente en el club personal. Ya están en tercera A y no podíamos estar ausentes, vinimos con algunos concejales, ¿cierto?, a acompañar esta tarde de Celeste para conocer el equipo, mucha gente, la banda que siempre nos acompaña por todos lados, que es la famosa Banda del Vino, ¿cierto? Estuvieron todos sus integrantes. Y nosotros como municipalidad, el compromiso que hemos tomado siempre de respaldar al deporte, no solamente al fútbol, a todo el deporte. Y en este caso el estadio, hoy día se están reparando las torres de iluminación para tener una iluminación que tenga certificación FIFA. Estamos todos en el proceso de poder, después de intervenir la iluminación, vamos a ver si podemos construir las gradas del frente, ¿cierto?, para tener mayor capacidad al estadio. Y quiero aprovechar la oportunidad de, además de felicitar al club que le ganó a nuestros vecinos en la Copa Chile, ¿cierto?, que van a jugar con Coquimbo. Entonces quiero agradecer la disposición del alcalde de Calera y el alcalde de Quillota, que hace un rato con ellos, y ambos tienen la disposición de poder prestar su estadio para que este club pueda enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa Chile el día 8 de abril. Así que a disposición, el Consejo Municipal, no tengo duda que también siempre lo va a estar para apoyar todo el deporte. Esta es una costumbre que venimos hace 3 años realizando y nos ha resultado súper bien, donde la gente empieza a conocer a los muchachos que defienden nuestros colores y los colores de la comuna, y la verdad que ha resultado estupendamente, y esperemos que este año se vienen grandes desafíos en la parte de Copa Chile y en la parte también del campeonato de tercera división. La idea es que queden en la liguilla superior y poder estar peleando un cupo para ascender a segunda profesional. Tenemos toda la alternativa para que se haga socio, para que nos venga al estadio, disfrute de estos eventos, y la verdad que hacemos grande a Quintero de esta forma. Bueno, nosotros como organización La Banda del Vino representamos a toda la comuna, apoyamos como a los clubes amateur y como al club también a Quintero Unido profesional. Viajamos casi a todos lados de Chile y así vamos aportando nuestro grito de arena en alentar a los jugadores que no son todos de Quintero para que se sientan el cariño y se sientan confiados y el respeto que tiene uno con su comuna. Incluso hoy día el alcalde volvió a reiterar que los va a reparar de la galería al fondo, que ya llevamos como 4 años y medio, y hoy día se comprometió con los concejales. Están trabajando en las torres, que igual es un aporte muy, muy bonito, porque la gente está acostumbrada a venir de noche al estadio, es volver a la mística que tiene el club y a la mística que tiene la Asociación de Fútbol de Quintero, que se puede ocupar más tarde los equipos amateur como los equipos profesionales como el Quintero Unido. En nuestra sección de avisos comunitarios les queremos comentar que la Oficina de Fomento Productivo invita a postular al programa Fortalecimiento de Asociaciones Gremiales. Este es un fondo concursable que apoya el fortalecimiento de organizaciones representativas de micro y pequeñas empresas y que permite el mejoramiento de sus capacidades de gestión y la generación de nuevos y mejores productos y servicios para las pymes asociadas. Las personas interesadas deben ingresar a la página web www.cercotec.cl y registrarse como usuario o usuaria y vincular el perfil con la organización postulante. El periodo de postulaciones se inició el día 28 de marzo y estará vigente hasta el día 28 de abril a las 15 horas. Para más informaciones puede concurrir a la Oficina de Fomento Productivo, ubicada en calle Arturo Prat, 1960, segundo piso. También la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de la Oficina Municipal de Becas, informa que los estudiantes interesados podrán efectuar el retiro de formularios en todas sus categorías hasta el próximo miércoles 12 de abril. Es importante recordar que contar con este documento es indispensable para realizar la postulación, renovación o apelación a la beca de estudios. La entrega de formularios es exclusivamente presencial en la oficina ubicada en calle Enrique Meis, 626, esquina Luis Oriole, en horario de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 13 horas. También les recordamos, a través del Departamento de Salud Municipal, que los equipos de salud de la Posta Municipal y también del Hospital Adriana Cousiño le esperan en el Salón Francisco Coloane por el acceso de la Plaza de los Deportistas para que usted pueda aplicarse esta vacuna bivalente y también la vacuna contra la influenza. Y con estos datos paso a despedir el programa informativo municipal de esta semana. Agradecido de su sintonía y grata compañía a través de la señal FM y de internet de esta radio comunal que nos apoya gentilmente en la transmisión cada semana. Recuerden revisar la página web www.muniquintero.cl y también las redes sociales del municipio para que esté completamente informado del acontecer local. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.